Bueno, saldos increíbles, rebajas como nunca, todo a mitad de precio. Tiramos la casa por la ventana con usted detrás, sea aquí o sea de allá. Nova Mercatu ha caído de nuevo. Hoy están amenazados de concurrencetar, la riva riena de cheque y botatako postu de tal. Pisizaren etxeak zuen jogeiago balio du. Utsaren urrengo azara, utikan kanpora alde soñean daukazunarekin. Azpiko ropa uro batean, bere buru azpeste egiteko moduko behera penak. El valor de una sanidad pública gratuita y universal está en liquidación. Liquidan a la persona enferma. Y si no tiene papeles, la liquidación es total. Liquidación por inicio de negocio. En rebajas no se pueden incluir artículos deteriorados. Urrela naren badiorak, behera pene modari darraio. Bere kostu prezioak, behera ordaintzen dira danak. Zilan baten prezioan edo gutxiro horren ez, eunetik berroetamarretik orako behera penak. Are gehiago, zorioneko agustin doan izango dute, ez lan bat. 6 milioitik gora langile daukaten bauza hori. Eta Europas kanpoko imigrantze bat zara, promozionetan sari berezia. Bidei bat, Europar batasunetik kanpora, abantaiak besterik ez. Aproveche la ocasión, las rebajas han entrado de lleno al mundo de la enseñanza. Más por menos, más estudiantes por menos enseñantes. No solo descuentan el IVA de las becas, descuentan las becas en su totalidad. La enseñanza por los suelos, un mundo feliz, sean niños o niñas, nacidos aquí o nacidos allá. La oferta es general. Soldata gero eta merkeagoak, konjaletuak, deslokalizatuak, zapalduak, txikituak, denboraren tunelean ahantziak, 60ko hamarkadeko prezioak. En época de rebajas hay productos no rebajados. Algunos suben su precio. La justicia Madeín Gallardón impone unas tasas a la justicia para bloquear el resto de rebajas. Es por su bien ciudadano, ciudadana. Todo bajo control. Aholku batzuk beherapenak mugitzeko. Aurreko prezioari begiratu, aldea egiaraztatzeko. Beherapenen asmatzaileei eskertu, ez kontsumitzaileei. Beren giz eskubideak erreparatzen ez dituzten salgaiak itzuli, nongo azaren kontuen izan gabe, era guztietako pertsonok batera egin dezagun zeren, beherapenak hauek guztio berdin begiratukun nahi gaituzten. Consejos prácticos en época de rebajas. Mirar el precio anterior para comprobar la diferencia. Agradecer las rebajas a quienes las están ideando, no a los consumidores. Devolver los artículos que no respetan sus derechos humanos. Actuar juntas todas las personas sin distinción de origen, porque estas rebajas nos quieren liquidar por igual. Hemos usado un poco de ironía y este año la campaña ha sido un poco ironizando el fin de las rebajas de las piernas, pero un poco para denunciar que no somos mercancías, que estamos hablando de personas que entonces, eso, que no nos liquiden.